porque la María me tiene enamorada. Cuando me habla al oído, yo siento un escalofrío. Y cuando la tengo cerca, ay, qué cosita más buena. Yo no sé lo que me pasa, pero cuando ella me besa, siento cositas muy raras y pierdo yo la cabeza. Siento cositas muy raras y pierdo yo la cabeza. Ella me besa, ella me besa, ella me besa y yo pierdo la cabeza. Ella me besa, ella me besa, ella me besa y yo pierdo la cabeza. Ella me besa y yo pierdo la cabeza.